Ahí estaba Dua Lipa con Illusion, sonando las Mañanas X. Un buen año para Lady Gaga porque tuvo de todo. Ajá. Hizo de todo. Sí. Entre ellos, estrenar película. No me la he visto, ¿tú ya? ¿Te acuerdas que fue a cine? No me pareció tan mal, Lady Gaga. Ah, ¿verdad que tú fuiste a cine? Yo quiero saber cuándo llegará a plataformas y en ese momento la veré. Tú no estás viendo ni siquiera lo que está en plataformas. Es cierto, tienes toda la razón. Estoy muy necio con el cine y la televisión. Muy necio. Yo te he visto y te digo, mira que ya está. Es que tengo un problema de señor, ya me estoy quedando dormido en todo a cualquier hora. Ah. Es ponerme en posición perpendicular y ya me voy. Me voy. No puedo ver nada, nada. Y ni temprano, ¿no? Tampoco. No, sea la hora que sea, lo que te digo. Como que me toca verlo de pie. Creo que yo... A ver. Mientras me mal, cómprate una bicicleta estática. Exacto. Yo y arranca, a ver, te quedas dormido, pedaleando. Puede ser. Así, mira, aquí estoy, sí. Y pero ¿por bueno. qué decimos eso? Porque Lady Gaga llega a continuación gracias a Camilo, que quiere escuchar esta canción. Es Die With A Smile junto a Bruno Mars. Con Janet Jackson iniciamos una nueva hora en Mañanas X. Hoy 16 de diciembre inician las novenas. Eso quiere decir que hay buñuelos y natilla por doquier. Buñuelos, natilla, empanadas, arroz con leche, cuajada con melao. Todos los postres de Navidad, pues con crema. Muy bien. Todas las comidas que uno pueda recibir desde hoy en adelante, bienvenidas sean. Bendiciones serán. Exacto, siempre. Y nosotros agradecemos a nosotros. Claro, no nos importa cómo paguen la comida. No importa. Nosotros siempre seremos agradecidos. Sí, difiérala. Exacto. Bueno, las redes sociales son fire este fin de semana. Ya estaremos contándoles cosas. Pero ya nos vamos con nuestra pregunta del día porque se acerca el 24 y pues uno. No sé si es que lo usa de excusa sí. para darse un regalo muy poderoso. Es más, a veces hasta le gana al autorregalo de cumpleaños. ¿El de Navidad? Sí, es cierto. Y es el autorregalo de 24. Lo que usted sea, de usted para usted. ¿Qué regalo de Navidad se va a dar este 24? Listo, muy chévere. Andrés Felipe. Bueno, a ver, perdón. Estamos hablando... Okay, tiene que ser material, o sea, vulgarmente material, sí, salud. Sí, nos salgan todos con queremos cosas muy salud, hippies, y la paz del mundo. Todos queremos prosperidad, todos queremos tranquilidad. Amor, eso ya está ahí ya está. Ahora físico. Material, exacto. Capitalismo. Listo, pues yo me voy a dar varias cositas. Algunas de ellas de ya señor, de amo de casa. Me voy a dar, pues, unos tapetes, unos lámparas que ya compré. Bonito, eso es lindo. Mesas de centro que me hacen falta. Ah, sí, ¿encontraste? Sí, encontré. Chévere, me fui el fin de semana a entregar todo mi dinero. ¿Cómo te fue? ¿Lleno? No, estaba bien, estaba bien. Chévere. ¿A qué horas chévere. Fuiste? Tengo muchas preguntas. Fui como a las, ¿qué te digo yo? Después de las 12 que salí del remoto. Oye, muy bien. Sí, estaba muy chévere, así que entregué mi dinero a las cosas de la casa, porque ya uno se regala esas cosas sí, chéveres. Sí, la casa saca lo mejor de uno. Y me quiero dar unos micrófonos inalámbricos para entrar en el mundo del influencerismo. Es que son como peluchitos. Los inalámbricos, sí. Que sirven para hacer cositas a distancia, claro. Que el audio sale bien y no sale como... Sí, porque pues ya no alcanza, sí, no. Ya uno se graba al otro lado y hay eco, entonces el celular exacto. No le alcanza a uno la voz. Bueno, está para hacer bonito. Cositas chéveres en Reels, está bien. Vamos a ver, que suene bien, porque tú sabes que nosotros no nos preocupamos mucho por el sonido. ¿Y ya? ¿Y tú? ¿Y ropa? Ya me lo di. ¿Ya te diste? ¿Qué te diste? El árbol de los gatos. Pero eso fue para tus gatos. Sí, no, pero eso es no que sirve esa impresión para ti. Fue muy grande y ya no me alcanza para mí. No quedó nada para mí. Saldo en ceros. Exacto. No, pero no, tienes que darte algo para ti. ¿Ese saquito? Sí, hoy estoy estrenando saquito de Navidad por Andrés Felipe. Vayan a ver nuestra cuenta de Instagram, ahí está la foto del saco de Dayana, está muy bonito, con un árbol de Navidad, un reno, un Papá Noel. Hay otro arbolito. Está muy chévere. Hay un patincito, una media. Un ugly sweater que le llaman, estos sacos típicos de Navidad, que está muy lindo. Exacto, sí, no, va más, y me di cosas antes de la fecha. Sí, me calmó. Tus vacaciones. Las vacaciones, el viaje. Bueno, importante. Cosas.